CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos que el día que se hizo la conferencia de prensa, hace exactamente una semana atrás, cuando se hizo la semana, la conferencia por esta semana de carnaval entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, se había establecido, bueno, por parte del ministro Javier García, que bueno, se usa la herramienta del decreto ley que permite el disolver las aglomeraciones, y que ese decreto, bueno, termina ahora el 21, domingo. Y nosotros le hacíamos ver al ministro en esa reunión que en realidad había sido votada una prórroga en el Parlamento por única vez, así dice la ley, el proyecto de ley. La ley establece, en realidad ya no proyecto, ya fue aprobada la ley. Dice la ley que por única vez se extiende por 30 días más, se prorroga por 30 días más a pedido del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo puede prorrogar. En este caso, el control contra los lo que son aglomeraciones vinculado al tema sanitario por el COVID-19, 30 días más a partir del 21, es decir, hasta el 21 de marzo. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, es uno de los que ha levantado la bandera de que ese pedido finalmente tenga sus frutos y que el gobierno establezca finalmente hacer uso de esa prórroga. Porque considera Jorge Larrañaga, ministro del Interior, ha sido una herramienta eficaz y teniendo en cuenta que todavía las vacunas no han llegado al país y que además tiene que haber todo un proceso de vacunación y la inoculación lleva dos dosis, la idea de mantener el tema de la posibilidad de que no existan ese tipo de aglomeraciones es importante. Más allá de que por lo general se considera que van a disminuir, por ejemplo, en zonas turísticas, a partir de que ya en marzo comienza el año lectivo, ya y no hay más licencias y vacaciones por lo general, solo algunas, pero muy, muy, muy pocas, comparadas con los meses de enero y febrero. Vamos a escuchar lo que decía Larrañaga sobre la defensa de esta herramienta, de este decreto que dice ha permitido, dice él, bajar, yo diría mantener las cifras en cierta maceta de COVID-19. Con mucha firmeza, todo un enorme esfuerzo que muchas veces puede no verse, pero que refleja el trabajo, la disposición, la voluntad del Poder Ejecutivo y de la orden dada por el Presidente de la República en función de las disposiciones vigentes que fueron aprobadas por el Parlamento en el mes de diciembre para buscar mitigar todo lo que signifiquen aglomeraciones que perjudiquen la salud de los uruguayos. Y realmente yo tengo que destacar muy enfáticamente el trabajo conjunto que hemos llevado adelante con el Ministerio de Defensa Nacional, con los intendentes municipales, con Salud Pública, tendiente a mitigar todo lo que puedan ser aglomeraciones que perjudiquen la salud pública de nuestra población en función de la pandemia. Y quiero destacar, a nuestro juicio, el resultado exitoso que se ha obtenido, en este caso por el trabajo interministerial entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, para obtener los resultados de bajar los contagios y de esa forma accionar en miles de procedimientos que hemos llevado adelante en todo el territorio nacional, con acierto, enfatizar que esos operativos han culminado en la inmensa mayoría con una ausencia total de violencia y en donde la persuasión ha sido el elemento central y la disuasión del accionar del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional. Otro tema, nos vamos al Parlamento Nacional. Ustedes saben que ya desde hace mucho tiempo, decíamos hoy, recordábamos, por ejemplo, notas con el ex senador del Partido Nacional, el rochense José Carlos Cardoso, que tiene que ver con las loyas brasileras, que es una especie de free shop del lado de Brasil, que tiene, sí, mucha más mercadería. Es decir, ellos tienen una lista, nosotros tenemos una lista de lo que se puede vender, y ellos tienen una lista de lo que no se puede vender. Es mucho más amplia, venden mucho más cosas, compiten mucho con el mercado uruguayo, con lo que pueden ser los comercios uruguayos, a precios mucho menores. Ya el precio de Brasil de por sí es más chico, es menor. Dentro de la loya brasilera, esta especie de free shop, es aún más económico. Y permiten muchas veces que extranjeros puedan comprar dentro de esa loya, cosa que aquí en el free shop se pide mayores documentación. Esto hace que la competencia directamente con los free shops del lado uruguayo, pero también con los comercios normales del lado uruguayo, de frontera con el Brasil, sea complejo. El diputado del Partido Colorado, Hugo Cámara, por el departamento de Artigas, justamente planteaba este hecho y movía la necesidad de tener medidas del lado uruguayo que sean más significativas en la protección de tanto lo que tiene que ver con lo que venden los comercios como también lo que recauda el Estado al vender esos comercios, ¿no? Y las pueden tener en la economía de los departamentos fronterizos. El escenario de pandemia nos ha brindado la oportunidad de medir la verdadera incidencia de la brecha de precios entre Uruguay y sus vecinos. Los pobladores de frontera están haciendo circular su dinero en su localidad y rubros como alimentación y farmacia han visto aumentar sus ventas de forma notoria. El centro comercial de Paysandú habla de una expansión de entre el 25 y el 37% según la actividad. El centro comercial industrial de Artigas también pudo tomarle el pulso a esa realidad. Estiman que son 8 millones de dólares los que los artiguenses gastan mensualmente en la vecina ciudad de Cuaray. Es mucha plata que se nos fuga, que no queda en arca de los comercios nacionales y que por consecuencia no se refleja en un crecimiento de las economías locales. ¿Qué necesita el comercio para vivir en frontera? Necesita condiciones similares a las de sus competidores al otro lado de la frontera. Pero como no tenemos las condiciones similares en precio de energía, alquiler, agua, al menos tengámoslas en los precios. Creemos que hacen falta medidas que traigan alivio a los productores y comerciantes que hoy enfrentan situaciones críticas. El impacto comercial del COVID en el aumento de las ventas es un oasis. El impacto, lo que puede venir después, tal vez sea peor a la situación previa a la pandemia, porque Argentina ha devaluado muchísimo su moneda y estamos con una diferencia cambiaria sustancialmente importante, y porque Brasil sigue siendo casi un 60% más barato en muchos rubros respecto al Uruguay, y porque la llegada de las loyas francas a la ciudad fronteriza con el Brasil hoy ya son una realidad. La medida que proponemos intenta fomentar el consumo de uruguayos dentro del territorio, tal como se ha hecho con el IMESI de la nafta. En ese rubro se ha demostrado que el incentivo funciona, con ventas que han crecido en el espectro del 250% en metros cúbicos vendidos. Lo que buscamos con estas propuestas es concientizar a todos los actores políticos de esta situación. Estamos seguros que con un buen control del contrabando, como se viene haciendo en este gobierno, y con los incentivos justos del lado uruguayo, se puede lograr una buena recaudación. Con medidas de este tenor, no solo se incentiva el consumo del lado uruguayo, sino que también se disminuye el contrabando al hacer más conveniente el comercio nacional. Por otra parte, se fomenta la formalización de los comercios que deberán pagar todos los tributos correspondientes. El diputado Enzo Malán, diputado de Frente Amplio por el departamento de Soriano, estuvo hablando de Villa Soriano justamente, de cara a lo que va a ser su aniversario en 2024, algunas actividades que se van a estar cumpliendo y también que se necesita el apoyo y lo que tiene que ver con el ámbito de la conducción política. Se considera que Villa Soriano merece un municipio, una conducción descentralizada del gobierno allí. Declarar el año 2024 como año de interés cultural y patrimonial, los festejos por los 400 años de la presencia conjunta de las comunidades chanás, charrúas e hispánicas en la desembocadura del Río Negro, que determinaron la fundación de hoy Santo Domingo Soriano. En segundo lugar, la creación del municipio de Villa Soriano, de Villa Santo Domingo Soriano, ya que en varias oportunidades los vecinos de la localidad han levantado firmas, y primero el intendente y luego la Junta Departamental les negaron esa posibilidad. Dichos vecinos han sintetizado este anhelo en el eslogan 400 años bien vale un municipio. Sin duda sería justicia con un poblado que tuvo la primera experiencia municipal y además fue capital departamental cuando José Artigas crea el departamento de Soriano. En tercer lugar, quiero destacar otro de los artículos de este proyecto de ley que impone a la Comisión Nacional de Patrimonio, a partir de la promulgación de la ley, la elaboración de un registro de los edificios históricos y patrimoniales de Villa Soriano y un plan de acción para la recuperación y puesta en valor histórico y cultural de los mismos, de tal manera que los festejos del 2024 encuentren a Villa Soriano con sus mejores galas patrimoniales y culturales. Dejamos el Parlamento, nos vamos a la Junta Departamental, porque como lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, el edil Javier Barrios Bove recibió el apoyo de la bancada del Partido Nacional para el llamado a sala de la ministra Carolina Cose. La idea de Barrios Bove en este caso es tener frente a frente a la intendenta para que exprese por qué utilizaría la institucionalidad de la comuna y también recursos de todos los montevideanos en el reparto de productos recogidos por parte de una fuerza política, en este caso el Frente Amplio. Lo que nos decía el edil Javier Barros Bove es que la intendenta Cose no distingue entre ser dirigente política y ser intendenta de todos los montevideanos. Veremos también cuál es la respuesta de la intendenta, teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho, esto de la obligatoriedad de ir a un llamado a sala no tiene en este caso el peso que, por ejemplo, se da en el Parlamento. Hemos podido comprobar varias veces que es citado el intendente o la intendenta de turno y concurre y hace una presentación y se va y deja a un director de un área concreta, o no concurre directamente y va el director de esa área y repartición. No es lo mismo que un llamado a sala en el Parlamento lo que se da en la Junta Departamental. Pero veremos finalmente si Cose va. ¿Qué es lo que dice Cose ante lo que en este caso son los argumentos esgrimidos por Javier Barrios Bove? Que vamos a escucharlos en este momento. Hemos resuelto convocar al intendente de Montevideo, ingeniera Carolina Cose, a que dé explicaciones sobre lo que ha sido funcionar en estos últimos tiempos, sobre todo en su confusión de roles entre lo que es dirigente político e intendente a todos los montevideanos. Creemos que el último episodio, el tema de la distribución por parte de la intendencia, el transformar a la intendencia como el brazo ejecutor de algunas donaciones que recibió el Frente Amplio con motivo de su 50 aniversario, creemos que ha colmado el vaso y por eso tiene que venir la intendenta de Montevideo a explicar la Junta Departamental su accionar. ¿Ustedes creen que iba más allá de que si existían cartas de militantes o no en el reparto logístico de la intendencia? Exactamente, nosotros no estamos en contra de las donaciones y de la campaña de recolección que realizó el Frente Amplio. Nos parece correcto, nos parece loable, nos parece en el sentido de la solidaridad que siempre ha tenido el pueblo uruguayo, sobre todo con los que más están pasando en situaciones más complejas. Ahora, esto fue una jugada orquestada por la ingeniera Cose, quien, como se podría decir comúnmente, levantó el centro y lo cabeció ella misma. Ella inició todo este proceso dentro del Frente Amplio y, como quedó claro en su conferencia de prensa con el presidente de la departamental, ya estaba previsto que la distribución de realizar la intendencia de Montevideo. Entonces, eso es lo que nos parece grave, de confundir la intendencia, las vacaciones que institucionalmente ha hecho la intendencia, que están muy, son correctas, con poner la intendencia de Montevideo al servicio de un partido político. Fuera cual fuera, fuera el Frente Amplio, o como ella después quiso decir que estaba al servicio de cualquier partido político. Las instituciones no están al servicio de los partidos políticos, están al servicio de la gente. Por último, acá tiene que ver justamente, y hablando de eso, de un tema institucional o también de un tema del cuidado de dinero de lo que es la gente que, en este caso, representada en la intendencia, están todos los partidos políticos porque tiene que representar a todos los montevideanos. ¿O ambas situaciones? Yo creo que ambas situaciones. El problema, y vuelvo a decir, la intendenta no ha tomado cabalidad que ella es intendenta de todos los montevideanos. Lo mismo ocurrió hace días atrás, cuando se realizó un mural en el cementerio de La Teja. Ella debe hacer cumplir el digesto municipal, no apañar que se viole el mismo. Entonces, creo que la intendenta en estos meses no se ha adaptado a su nuevo rol, intendenta de todos los montevideanos, y por eso es que la vamos a llamar a Sara para que dé explicaciones y que modifique su accionar. Creemos que una cosa sería que el propio Frente Amplio dijera, bueno, frente a las nominaciones, nosotros tenemos capacidad, fuerza humana para poder distribuir las mismas y no comprometer la institucionalidad, que en definitiva es lo que creemos que está en juego en este momento. Lo que busca entonces aquí Barrios Bove es que la intendenta defina no repartir los alimentos que Frente Amplio recogió para las ollas populares y que sea el propio Frente Amplio quien lo haga. Otro tema, en este caso, tiene que ver con lo que ha sido planteado por parte de Silvia Maldi, presidenta de UTE, como ayudas a sectores que tienen que ver con la producción y necesitan riego, y obviamente por eso necesitan la conectividad eléctrica y gastan en esa conectividad eléctrica. Y también Maldi hizo referencia a ayudas al sector de la industria láctea. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de UTE. 2021, una serie de beneficios que se venían dando al sector lácteo, ya sea productores o a las industrias asociadas a dicho sector. Esos beneficios tienen que ver con descuentos a los cargos de energía, considerando la difícil situación que atraviesa el sector. Por ejemplo, ¿qué descuentos hay y qué inversión o qué gasto hace UTE al respecto? Sí, la estimación de las bonificaciones comerciales rondan en torno de los 200 millones de pesos para este sector. Pero a su vez tomamos en consideración también a otros sectores que de alguna manera la pandemia y la situación de sequía viene afectando, como ser el sector de los regantes, todos aquellos que usan el riego intensivo para sus actividades. Allí hemos definido durante 5 meses un descuento que es del orden del 20% en todos los consumos energéticos asociados a ese sector. Eso implica una erogación del orden de unos 30 millones de pesos para dicho sector. Para los parques científicos también hay un beneficio. Sí, en el caso de los parques científico-tecnológicos e industriales, en el marco de un decreto aprobado por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria, que hemos sido exhortados a tener consideraciones especiales para el desarrollo de los mismos, lo que se ha considerado es que para cada usuario particular del parque podrá tener acceso a la tarifa que correspondería al consumo global del mismo, y entonces eso hace que se tenga unos precios más convenientes a cada una de las empresas que se instalen en dichos parques. ¿Hacer algo o va directamente el beneficio a su tarifa? Bueno, en realidad todos aquellos que ya venían recibiendo algún beneficio en este sentido automáticamente serán incorporados, y aquellos que no podrán inscribirse durante este año y en forma retroactiva inclusive se les considera. También hemos sumado otra serie de beneficios para industriales de uso marcado de la electricidad, para lo que llamamos electrointensivos, donde hasta el mes de marzo también hemos brindado una serie de beneficios a lo que es el consumo de energía eléctrica, y estamos analizando junto a la Dirección de Energía y el Ministerio de Industria la posibilidad de ampliarlo para el resto del año. ¿El beneficio de lácteos es el transcurso del año entero 2021. Lo demás son 5 o 4 meses la diferencia que hay entre uno y otro. Sí, efectivamente. En el caso del lácteo es para todo el año 2021. En el caso de los regantes está asociado entre el mes de noviembre a marzo, dado que es la zafra donde ellos desarrollan su mayor actividad. Y en el caso de los electrointensivos está aprobado hasta el mes de marzo. Y como le comentaba, se analizará oportunamente la posibilidad de extender ese beneficio. ¿Cuál es el balance que hace el directorio de UTE respecto a las medidas y cómo se está sobrellevando esta época de pandemia? Bueno, de alguna manera, el directorio de UTE en todo momento, desde el inicio de la pandemia, ha analizado una serie de medidas atendiendo la situación de los sectores más vulnerables por la pandemia, así como a las personas que, de alguna manera, por el impacto de haber perdido algunas fuentes laborales, puedan tener un impacto en su economía. Desde el directorio, como vemos en esta medida y otras que se han definido a lo largo de todo este año, de alguna manera estamos permanentemente atendiendo la situación, ya sea del sector productivo, de los sectores de servicios, como en el caso de hotelería, gastronomía y otros, y ya sea también la situación particular de nuestros clientes, en los cuales hemos generado un plan de financiamiento adecuado para sus necesidades. Ahí tenían a Silvia Emaldi, presidenta del directorio de la UTE. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con lo que fue la actividad de Presidencia de la República. Como ustedes saben, el presidente Lacalle Pou recibió al presidente de Paraguay, Mario Abdo, que destacó en este caso una de las herramientas que viene de alguna manera promocionando el presidente Lacalle, que es la hidrovía allí, por salida por la zona este de nuestro territorio, en conjunto con la Argentina y el Brasil, saliendo directamente hacia el Océano Atlántico. Y bueno, Abdo dijo que Paraguay necesita justamente este tipo de hidrovías para sacar sus productos como la soja y la carne. En todo el mundo. También hablar de la importancia sobre lo que representa el proceso de integración a través de la logística que mencionó el presidente. Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo y nuestra producción necesita acceso a los mercados de manera competitiva, eficiente. Y ahí conversamos sobre la posibilidad de seguir construyendo esa alianza estratégica para beneficio de ambos países. Reitero, todos los procesos de integración hoy tienen que ser de cooperación mutua, donde ambos países se beneficien de esas alianzas estratégicas. Y el Uruguay tiene de grandes oportunidades para que el Paraguay pueda llegar a los grandes mercados de lo que hoy producimos. Somos los octavos exportadores de carnes del mundo, pero somos un país sin litoral, no tenemos acceso al mar. Entonces, tanto la hidrovía Paraguay-Paraná como todo el potencial logístico que tiene el Uruguay puede ser de gran utilidad para esta alianza y cooperación mutua entre nuestras naciones. Conversamos también y le comenté al presidente sobre toda la inversión pública que se está haciendo en Paraguay justamente para paliar esta falta de acceso a los mercados que tiene Paraguay, la ruta bioceánica, puentes internacionales con nuestros vecinos, para poder fortalecer a nuestros países como productores competitivos para el mundo. Y dentro de esa estrategia país que Paraguay se está fortaleciendo como una estrategia para el desarrollo de su economía, para el bienestar de su pueblo, vemos a Uruguay como un gran aliado estratégico para volvernos cada vez más eficientes y llegar de manera más competitiva a los mercados. Para mí, reitero, es una gran satisfacción en el mundo de hoy. La tecnología nos permite estar en comunicación permanente. Somos, por más de que yo soy un poco mayor que el presidente, somos compañeros de generación. Tenemos una lucha común en un momento donde todas las sociedades de Latinoamérica, del mundo, requieren de madurez, de entendimiento, de que las divisiones y los debates internos en nuestros países, en nuestras sociedades, sirvan para enriquecer el debate nacional, pero no para construir murallas. Es tiempo de construir puentes en el mundo. Es tiempo de buscar encuentros. Es tiempo de encontrar un destino común para nuestras naciones. Es tiempo de que esa solidaridad que aprendimos en este tiempo de pandemia no se acabe, que sea un momento aleccionador para toda la humanidad, que se vaya el virus, pero que se quede ese espíritu solidario que hemos aprendido en este tiempo, que nos enseñó que no hay murallas altas, no hay bolsillos más finos o más grandes. Acá, como dijo el Papa Francisco, nos demostró este virus que somos todos parte de un mismo barco y que tenemos que trazar un destino común para nuestra región, para nuestros pueblos, buscando siempre el bienestar de nuestro país. Para eso hemos sido electos, la gente depositó su confianza en nosotros y nosotros somos representantes hoy de pueblos soberanos, de pueblos que tienen mucha esperanza, mucha expectativa y que tienen un gran sueño, ese sueño de tener una mejor calidad de vida. Es nuestra obligación moral y hoy estamos juntos para trabajar por la región, para trabajar por el fortalecimiento de la región, fortalecer los procesos de integración y buscar juntos el beneficio de Paraguay y de Uruguay. Y estamos realmente muy satisfechos por la charla de hoy. Como dijo el presidente, es el inicio de una charla donde los cancilleres van a ir a profundizar todos los temas bilaterales que tenemos, la estrategia del Mercosur que vamos a presentar en la próxima reunión del Mercosur y buscar así que todos estos procesos de integración culminen en beneficio para nuestros pueblos, para nuestras naciones. Entonces, muchas gracias, mi querido presidente, por la invitación. Realmente, entre la carne paraguaya y uruguaya hay un empate. Vamos a decir que hay un empate por esta invitación. Me voy muy satisfecho a Paraguay, sabiendo de que vamos a seguir trabajando juntos con ese gran espíritu de integración y ese compromiso mutuo de ser solidarios en los tiempos que nos tocan a nosotros, porque nos dio el destino, nos puso a dos compañeros de generación estar al frente de la conducción de nuestra nación. Yo digo que la historia no se escribe hoy, la historia se escribe más adelante. Y está el servicio público, uno no tiene que buscar otra recompensa que no sea la tranquilidad de conciencia, y la historia va a ser la jueza suprema de nuestros actos. Y estoy seguro que más adelante vamos a seguir encontrándonos orgullosos de nuestro pueblo, comprometidos con nuestra nación. Por su parte, el presidente de la República, Lacalle Pou, también habló del tema de la integración. En la declaración de prensa no hubo conferencia en este sentido, no hubo preguntas a los presidentes, sino que hicieron cada uno su declaración. Y consideró positivo este cierre, diríamos nosotros, de contactos con presidentes vinculados a Mercosur. Comenzó con el de Argentina en la estancia de Anchorena con Fernández, después él viajó a Brasil a reunirse con Bolsonaro y ahora recibió en Punta del Este al presidente paraguayo. De la cual hablamos y compartimos, pero sobre todo como gente de futuro, esos países que tienen necesariamente una virtud en las relaciones complementarias. Un país como el Paraguay, sacrificado de trabajo, que ha crecido en el mundo, y un país como el nuestro, que tiene gran parte de su origen y razón de ser en el transporte, en la logística y en la salida al mundo. Hemos estado conversando sobre esa posibilidad que ya varias generaciones han tratado y auspiciado. Estamos en un muy buen momento en un país como el Paraguay, que se ha colocado en los primeros exportadores de grano y de carne del mundo y que necesita la salida al mundo. Un país como Uruguay, que en sus costas, ya sea en el río Uruguay o en el río de la Plata, tiene allí territorios, terrenos para que el Paraguay tenga su salida al mundo. En segunda instancia, obviamente conversamos coloquialmente e informalmente sobre las reuniones con los presidentes Bolsonaro y Fernández, porque el tema del Mercosur, por supuesto, que está arriba de la mesa. Y como ustedes me han escuchado decir más de una vez, los intereses nacionales de cada país, que a veces pueden ser divergentes, hay que buscar en los que somos coincidentes. Y puedo decir con mucho agrado que la vocación paraguaya de abrirse al mundo a los codazos, que es igual a la uruguaya y es parte de nuestro éxito histórico, sigue vigente y con más fuerza. Y por eso el avance del Mercosur al mundo, para los cuatro países es importantísimo. Para Paraguay y para Uruguay es determinante en los tiempos que se vienen. El mundo se está abriendo a nuestros commodities, a nuestras materias primas, y nosotros estamos capacitados a ofrecerlos. Necesitamos entrarle al mundo, entrarle a esos mercados en igualdad de condiciones que nuestros competidores. Y por eso el avance con países del mundo que son consumidores mayores de nuestras materias primas, hacia allí tenemos que ir a negociar. Por supuesto, insisto, y antes de darle la palabra al presidente Abdo, con nuestras particularidades y nuestros compromisos. Algunos hablarán de flexibilización, otros de elasticidad, otros de distintas velocidades, pero como ustedes saben, en estos 30 años del Mercosur, en los cuales hay que rever lo recorrido, quedarse con lo bueno, impulsar lo mejor, Brasil, Argentina, Paraguay y nosotros en la defensa de Uruguay, que cada uno pueda hacer de este Mercosur un trampolín al mundo y no un corsé. Así que un muy lindo almuerzo en este mundo moderno en el cual dos presidentes se comunican por WhatsApp, se saludan, hablan de los temas cotidianos, pero además tenemos estas instancias que no son del todo formales, pero nos permiten hablar de todo. Dice que él le dijo al presidente paraguayo que se trataba de un amistoso hoy, pero que igual sirve para poder hablar de estos temas de integración y de algunas situaciones que plantea la calle, que no son extrañas ya a lo que Uruguay venía planteando también en el gobierno de Frente Amplio, de lograr cierta independencia dentro del paraguas del Mercosur, para cuando sea necesario poder negociar de forma bilateral tratados de libre comercio, por ejemplo. La calle Pou hizo también, en realidad, referencia a algunos de los temas en profundidad, pero muy cortito con algunos medios, cuando terminó la reunión y se comenzó a sacar fotos con la gente. Allí habló con algunos medios y lo que dijo es que el tema de la vacuna, por ejemplo, estuvo, pero estuvo de forma genérica, no de forma puntual. Por ejemplo, el presidente paraguayo habló con Putin, el presidente de Rusia, para conseguir para el Paraguay la vacuna Sputnik. Eso no estuvo presente en la reunión, decía la calle Pou. Sí se habló de forma genérica, se habló obviamente del tema vinculado al Mercosur y la hidrovía, y por otro lado confirmaba también que se había hablado hasta del Mundial 2030, de la realización del Mundial 2030, aunque no dio mayores detalles. Mauricio Gardo, buenas. ¿Quedó bueno? Sí, jugoso, caliente y salado. El presidente de Paraguay decía que empató la carne uruguaya con la paraguaya. Cristina Cárez. El locatario vale doble. ¿Se habló algo del tema vacunas? Todo un poco. Ya hablé, chiquilines hoy. ¿Quedó conforme con el encuentro, presidente? Sí. ¿Acordaron algún tema de la logística por tema vacunas? Ellos están negociando la No. Hoy en la mañana el presidente paraguayo estaba en ese tema. Son habilidades. Ya hablamos hoy. Pero no. Hablamos de ese tema. Hablamos de tema general, pero temas puntuales sobre eso no. Bien, y el tema de la hidrovía es un recurso al que se puede apelar entre las dos naciones. Sí, eso hablamos bastante. ¿Y en el caso de Uruguay cuándo se pueden esperar novedades? Vamos a ver. ¿El Mundial 2030 estuvo en la mesa? ¿Vos sabés que sí? ¿Sí? ¿Hay avances? Presidente, ¿para qué lado? Y ahí se fue el presidente de la calle Pou sin responder mayormente sobre en el Mundial 2030. Y sobre la vacuna dijo, vamos a ver. La idea es que vengan en marzo. No sabemos si finalmente se van a respetar los números que se habían manejado en principio o no, porque hay países que, ya hemos dicho, tenían previsto ciertas cantidades y después cuando se les llegó la vacuna, les llegó en cantidades menores, ¿no? Esperemos que no nos suceda. Nos vamos. Vicente Lima, Radio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.